Solo chicos de la cumbia, la gran magia tropical. Ya comienza el gran despegue, vamos todos a bailar. ¡Fuerza! Vamos todos a bailar.